que tuvimos el placer y el privilegio de tener a las compañeras de CIMAC el fin de semana pasado en el seminario Periodismo y Cultura que Radio Chinelo pues está llevando a cabo todos los sábados del 15 de febrero al 12 de abril. Pues tendremos sesiones semanales pues para hablar, para discutir, dialogar y compartir conocimiento entre pues la gente que ya tiene pues bastante experiencia en esta labor periodística, algunas organizaciones que también se dedican a la defensa y promoción de mecanismos de seguridad también para el gremio periodístico, y bueno, la gente de Cuernavaca, la gente de Morelos que nos acompaña, haciendo un énfasis especial en las y los estudiantes de periodismo y comunicación de nuestro estado y sobre todo de Cuernavaca, que bueno, lo que estamos intentando es generar espacios de diálogo en donde pues se presenten experiencias distintas a las que nos enseñan en la escuela. Y pues en este rubro de la comunicación, pues bueno, sabemos la situación en nuestro país, el monopolio que hay en la producción, digamos, de información, quienes son quienes producen la información en nuestro país, quienes tienen el discurso hegemónico, y bueno, intentamos precisamente generar espacios distintos en donde se hable de otro tipo de comunicación mucho más cercana a la ciudadanía, a los intereses y necesidades de las sociedades, de las comunidades. Así que pues es un foro abierto, es un seminario abierto para toda la gente que nos quiera acompañar en los sábados siguientes. Pues bueno, será un gusto tenerles en ese espacio y bueno, contar con su participación. El próximo sábado viene Periodistas de a Pie y CENCOS para hablar precisamente sobre pues la situación de inseguridad, de violencia, de persecución hacia el gremio periodístico, y bueno, como alternativa o como respuesta a esta violencia, pues los mecanismos que se generan. Y bueno, las compañeras de CIMAC, que también trabajan arduamente en este tema, pues estuvieron la semana pasada, el fin de semana pasado, y pues le mandamos un saludo, un besote a cada una de ellas, hasta los rincones de las oficinas de CIMAC, allá en la Ciudad de México. Saludo también a el compañero Juan Machín, que siempre está ahí al pendiente de las Brujas de Venus. Está Everardo Martínez, está también la compañera Amatista Lía, está, ¿quién más? Sunen Carvajal y toda la bandita del Instituto Morelense de la Juventud. Si está por ahí, pues también un besote para cada una y cada uno. Está también los camaradas del colectivo La Libélula, también los compañeros de Centro de Estudios Políticos y Sociales, aquí a unas cuantas calles de la cabina de Radio Chinelo. Le mandamos un abrazo, sobre todo al compañero Francisco Sandoval. Está también Dani Azul, estos son los nombres, por supuesto, en las redes sociales. Federico Apodaca, un abrazo. Abdiel Martínez también, que dice que ya está sintonizando. Alejandra Ortega, Jime Jasso, Joali Munguía también. Y bueno, a toda la gente que se vaya conectando. Dice Sunen Carvajal que está Rosario, Zacbé, Marisol y ella. Así que un beso para cada una y cada uno. Está Miguel Ángel Sierra también. Y pues a toda la gente que se vaya conectando, pues que además nos agregue en las redes sociales. Y pues para tener comunicación constante a lo largo de la siguiente hora, pero también en la semana, pues que intentamos también difundir a través de las redes sociales pues información, algunas notas, música también, y que además en la página de Facebook de Las Brujas de Venus pues también esperamos, por supuesto, sugerencias, comentarios que tengan acerca de los temas que aquí traemos, que bueno, sabemos que los medios comunitarios pues se construyen entre todas y todos, así que esperamos sus comentarios, que son totalmente necesarios para la construcción de este espacio. Saludo también a Zaida Portilla, que está allá en el Estado de México, y seguramente, como es miércoles, pues estará con su abuelita, así que también le mandamos un abrazo fuerte. Vamos a iniciar con la información. Escuchamos al inicio de este programa a Batallones Femeninos, esta bandita de mujeres de Ciudad Juárez, que, bueno, a través de la música, de la composición, de la palabra, pues intentan hacer frente al contexto de violencia que se vive en esta ciudad, que, bueno, es sabemos que la violencia que se ejerce contra las mujeres y el tema del feminicidio en esa ciudad, aunque no la única, pues sí ha puesto un foco rojo a nivel internacional en el tema de violencia de género en nuestro país. Así que, pues también les mandamos un abrazo a las camaradas de Batallones Femeninos, que, bueno, nos comparten su música y nosotras lo compartimos en este espacio. Vamos a iniciar con la información, que como siempre es amplia. Dice Roberta Pacheco que nos está escuchando en su lap y que nos manda saludos. Pues un abrazo, muchas gracias por escucharnos. Y pues a toda la gente que también comparte a través de las redes sociales la liga del programa, pues se los agradecemos mucho. Está por ahí compañeras de la colectiva feminista, también les mandamos un abrazo. Florencia Goldsman de Dominemos la Tecnología, también un abrazo para ella, y bueno, a toda la gente que se vaya conectando, aquí andaremos al pendiente. También Andy Ruiz, que nos está apoyando para difundir la página del programa. Pues vamos a iniciar con la información. Tenemos, como siempre, como cada semana, el teaser de Noticias CIMAC, que ya tiene listísimo el camarada Víctor, que también me está acompañando acá como cada semana, así que vamos a escuchar este teaser de Noticias CIMAC y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Cherán, municipio autónomo en el occidental estado de Michoacán, fue sede de la Jornada Nacional por la Memoria, la Justicia y la Verdad, en la que madres y esposas de víctimas de desaparición o asesinato, activistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, compartieron experiencias e historias de vida a fin de iniciar la construcción de un frente nacional para exigir justicia. Fueron escuchados diversos relatos, como el de María Juárez González, esposa de Rafael García Ávila, desaparecido en febrero de 2011. Incluso mucha gente fue a buscarlo, duraron como unos 15 días buscando. Al último, lo que hicieron fueron ya nada más cuatro, dos de sus hermanos y dos otros primos que fueron a buscarlo y ellos se fueron caminando a buscarlo. Cuando regresaron, les dispararon, yo creo, para que ya no estuvieran buscando. Desde el 15 de abril de 2011, Cherán rechazó la presencia de cualquier partido político y de agentes policíacos, por lo que actualmente se rige por un sistema de usos y costumbres en el que el pueblo es el que elige a sus representantes. El pasado 12 de febrero, la Cámara Alta aprobó diversas reformas a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que una vez que se promulgue, quedará como Ley General en materia de trata de personas. En entrevista con CIMAC Noticias, la secretaria de la Comisión contra la Trata de Personas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y senadora del PRD, Angélica de la Peña, explicó que el propósito de estas modificaciones que pasaron a la Cámara de Diputados para su ratificación es garantizar sanciones. Las reformas a esta ley pasaron a la Cámara Baja para su dictaminación y aprobación. Una vez que sean avaladas, serán enviadas al Ejecutivo para su promulgación. El secretario general de Amnistía Internacional, Shalil Shetty, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene un claro compromiso con los derechos de mujeres, periodistas, activistas y migrantes. Por ello, se reunió con el Ejecutivo y con los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, además de la Procuraduría General de la República, a quienes les dijo que el tema se ha relegado a funciones administrativas de rango medio en instituciones con capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales. Al concluir la visita, el secretario general de Amnistía Internacional dijo que México vive una situación preocupante. La comitiva encabezada por Shalil Shetty decidió que en octubre próximo abrirá una oficina regional en el Distrito Federal para dar seguimiento a estos temas. Después de 8 años del derrumbe en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, las familias de los 63 trabajadores que quedaron sepultados aún desconocen las causas del evento y no han logrado recuperar los restos de sus seres queridos. Hace un año estuvimos en la PGR, donde se nos promete un nuevo peritaje. Cumplimos 8 años de buscar el rescate, de que la PGR haga lo que tiene que hacer para entrar ahí y rescatar lo que queda de nuestros familiares. El sacerdote Rodríguez Rivera denunció que pese a la tragedia no se han realizado acciones necesarias para obligar a los empresarios a garantizar la seguridad de sus empleados y se continúan otorgando concesiones para excavaciones indebidas que derivan en más decesos de mineros, quienes en muchos de los casos fungían como padres de familia. Durante el foro balance del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing de las Metas del Milenio, realizado en la Cámara de Diputados, Pablo Llanes, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aclaró que los criterios de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Milenio no fueron bien establecidos, ya que no se visualizaron las características sociales y económicas de cada país. El representante de la CEPAL expuso que México asegura que alcanzó la igualdad de género, pero al analizar los indicadores de manera individual, se puede observar que si bien las mujeres están ante una brecha educativa que se va cerrando, la brecha salarial se ha mantenido constante, es decir, las mexicanas aún ganan menos que los hombres. Por ello, acotó que el criterio no puede ser solo aumentar la participación de las mujeres en ciertos espacios, y concluyó que los mecanismos de evaluación de los próximos Objetivos de Desarrollo Milenio deben ser indicadores sociales, con criterios de progresividad y no regresividad, es decir, que no se evalúe solo el avance de las metas, sino el progreso de la población y el país en su conjunto. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo toda la información de Noticias CIMAC y como siempre, pues puntualmente nos comparten este audio en el que pues dan un panorama bastante amplio, pero pues a la vez muy dinámico, en un audio muy corto, pero pues para la gente que esté interesada, interesado en conocer más acerca de estos temas, pues puede visitar la página de CIMAC, que es www.cimacnoticias.com.mx, y bueno, ahí encontrarán información mucho más amplia de cada uno de los temas que escuchamos en el teaser. Hay pues varios puntos importantes en este audio que podríamos discutir, digo, se llevaría pues bastante tiempo, pero creo que es importante mencionar, sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy, o uno de los temas que vamos a tratar hoy, que es el tema de la memoria. Hay esta intención de crear un frente nacional para exigir justicia. Pues siempre las familias de las personas desaparecidas o de las personas víctimas de algún otro delito, que bueno, en este país pues son pocas más bien quienes no han sido víctimas directas o indirectas de estos delitos. Entonces, la creación de un frente nacional para exigir justicia por la desaparición de las personas, entre otros delitos, pues es importante, sobre todo, como les decía, pues en este tema de la memoria, que hoy vamos a traer a la mesa de discusión. Si da tiempo, vamos a compartir un audio pues muy interesante que formó parte de el Foro Internacional de Derechos Humanos, que se llevó a cabo lunes, martes y miércoles en Morelos, en un lugar bastante inaccesible, he de decir, y creo que es bueno señalarlo, hasta el municipio de Xochitepec. Bueno, es complicado acceder al World Trade Center, entonces pues es parte de la discusión también de qué personas podemos ir, pues la gente más interesada en los temas o quienes tenemos los recursos para asistir, ¿no? Pero pues creo que hay que aplaudir esta iniciativa. Es una iniciativa del gobierno del estado de Morelos, también participó la Secretaría de Gobernación y la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que bueno, es una organización que está muy de cerca con el gobierno actual en el estado de Morelos y que pues realmente lograron, creo que hay mucho por aplaudir, lograron un foro pues bastante amplio, un foro importante en donde pues se reunieron personalidades de distintas partes del mundo a discutir y a presentar los panoramas, casi todos desalentadores, al respecto de la situación de los derechos humanos en el país y en el mundo. Fue un foro con varias ponencias, con muchos participantes, y entre ellos, el día de hoy, por la mañana, participó una mujer que es presidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, esta organización argentina, pues súper conocida, muy importante, pero que es conocida a nivel internacional precisamente por la difusión que la misma organización y organizaciones y personas aliadas pues han hecho en el tema de la justicia y pues la búsqueda de las personas desaparecidas en este país. Es un tema fundamental. Argentina es punta de lanza en el tema de la memoria colectiva, desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades, pues por el clima de violencia extrema que se vivieron en años pasados, y sin embargo pues es muy muy fácil, digamos, comparar la situación que se vive en México, si bien no hay una guerra declarada, que siempre lo decimos, es una situación pues muy ambigua, el hecho de que no haya una guerra declarada, que no haya una situación de militarización declarada también, sino que más bien se vive en la vida cotidiana, se vive en los alrededores, nos damos cuenta que México es un país militarizado en realidad, y que pues vive en bajo las condiciones de un gobierno pues bastante represor, digo, los dos sexenios pasados con el PAN, pues la situación de violencia fue realmente excesiva, pero digo, el regreso del PRI no significa algo muy distinto en términos de represión y autoritarismo. Entonces, escuchar a esta mujer, Estela Barnés de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, pues da, por un lado, un panorama a nivel internacional de lo que significa Argentina en términos de memoria, cómo desde la sociedad civil, desde las organizaciones, es decir, desde el pueblo, ¿no? Se han generado mecanismos para preservar la memoria, para hacerle frente a la memoria oficial, a esta memoria hegemónica que pues en las altas esferas de poder en los distintos países se produce y reproduce un discurso hegemónico. Y pues a través de las instituciones, a través de los medios de comunicación, pues permea a nivel social. Entonces, estos intentos que más bien en Argentina ya son en muchos sentidos logros, se habla del derecho a la memoria, se habla de la educación pública con un claro lineamiento para la preservación de la memoria, pues es un panorama sumamente distinto al que vivimos en México, que bueno, al contrario, se intenta más bien imponer una sola línea discursiva, y que eso a lo largo del tiempo pues precisamente va generando memoria colectiva, que más bien resulta en olvidos y silencios de los procesos nacionales de violencia que hemos atravesado. Entonces, en el tema de la memoria, pues me parece muy pertinente lo que se mencionaba en este teaser semanal, en donde pues ya se está logrando, se está hablando, se está organizando este Frente Nacional para exigir justicia por parte de las familias de las personas desaparecidas, que en este país son muchísimas, se tienen registros por parte de las organizaciones civiles, y pues sabemos también que a falta de denuncia, a falta de conocimiento, a falta de investigaciones reales, pues hay muchas personas que también están desaparecidas y que no se tiene registro de eso, ¿no? Entonces, pues ahí está esta intención, digamos, esta semilla que se está sembrando en materia de memoria, y bueno, con estos tres lineamientos muy claros que también mencionaba la compañera Estela hace unas cuantas horas, pues estos tres lineamientos de memoria, justicia y verdad, que ahora se está trabajando mucho en el país, por la promulgación de la Ley General de Víctimas. Es un parteaguas y me parece importante mencionar que, bueno, mucho de lo que se está logrando en materia de atención, por lo menos atención a las víctimas, pues es gracias a el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, iniciado en marzo de 2011, estamos a punto de cumplir tres años de la gestación, del inicio de este movimiento nacional con impacto internacional, por la paz, con justicia y dignidad, luego del asesinato de Juan Francisco Sicilia, de otras 6 personas, y bueno, en el contexto de los miles y miles de asesinatos que se sucedieron y que no se nos olvida en el sexenio pasado, y que por supuesto pues la lista sigue creciendo y tampoco lo olvidamos y tampoco dejamos de señalar a los responsables, pues con nombre y apellido, y a aquellos que pues no son tan visibles, pero que también tienen responsabilidades muy específicas en los casos de asesinato, de desaparición, de tortura, y bueno, fueron mucho de estos temas que estoy mencionando, pues fueron el contenido principal de este foro. Hubo una mesa sobre muy bien estructurada. Recordarán quienes han seguido el programa de Las Brujas de Venus que hablábamos en semanas anteriores sobre el examen público universal que México realizó, que México participó y que, bueno, salió bastante reprobado. Y de estas recomendaciones que se hicieron por parte de los países, de los estados parte, pues en materia precisamente de derechos humanos. Entonces hubo una mesa, ayer martes, hubo una mesa en donde se habló precisamente de secuestro, de desaparición forzada, de tortura y de asesinato y de feminicidio. Entonces, pues es el panorama que tenemos a nivel nacional e internacional, pero poniendo un señalamiento muy puntual en lo que a México le corresponde, lo que al Estado mexicano le corresponde. Y bueno, ya platicábamos sobre estas recomendaciones que hasta marzo el Estado mexicano dirá cuáles toma en cuenta, cuáles aplica y cuáles no. Y bueno, el que la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal pues haya participado en la organización de este Foro Internacional de Derechos Humanos, pues es ahí una cosa paradójica que no hay que dejar de señalar. Entonces, pues esto es lo que parte de lo que nos decían las compañeras de CIMAC en el teaser. Estaremos pendientes, por supuesto, de esta organización del Frente Nacional para exigir justicia. Y bueno, con estas líneas de memoria, justicia y verdad. Y precisamente también se hablaba de la visita de una comisión de Amnistía Internacional a México, y pues la reunión que tuvo con Enrique Peña Nieto, que bueno, fue noticia la semana pasada, y se hicieron señalamientos también muy puntuales de acuerdo precisamente a estas recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Pues bien, lo decía Salil Shetty, que pues en México hay un claro desinterés en los temas que tienen que ver con violencia de género, con violencia contra periodistas, contra personas defensoras de derechos humanos, contra migrantes, y digo, le podremos poner otros cuantos sectores más que pues hay un claro desinterés: la clase obrera, las comunidades indígenas, la infancia, las juventudes, ¿no? Hay profundos pendientes hacia todos los sectores sociales, y pues más bien debería señalarse al gobierno de Enrique Peña Nieto como totalmente desinteresado en la humanidad, en la sociedad y, por supuesto, por ende, en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, es parte de lo que hoy, ayer, estuvimos viendo en este foro de derechos humanos. Yo quiero hacer un reconocimiento público, me parece importante decir, no hablar en abstracto del gobierno del Estado, como si todas las personas que participan en el gobierno del estado tuvieran un interés en hablar siquiera o en atender, voltear a ver la situación de los derechos humanos en el estado, y más bien pues hacer señalamientos pues muy específicos, como siempre, pues la gente que ha trabajado en sociedad civil y que ahora tiene la oportunidad histórica de participar en las instituciones y en el gobierno, pues es precisamente quienes están pues trayendo estas actividades. Creo que debe haber un reconocimiento a la compañera Nacheli Carranco, pues compañera de muchos años, compañera de lucha feminista, del movimiento social amplio del estado, y que bueno, ahora se está haciendo cargo en gran medida de pues la realización de este tipo de actividades, que si bien de repente se siente que son demasiadas horas con las personas sentadas escuchando pues realidades bastante lamentables y pues poca acción, lo hemos dicho, lo hemos señalado en varias ocasiones en estos micrófonos, que bueno, el gobierno actual en el estado de Morelos pues tiene discursos de avanzada, muy progresistas, habla realmente, nombra con todas sus letras todo lo que tiene que ver con derechos humanos, matrimonio igualitario, respeto a la diversidad sexual, despenalización del aborto, derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, pues se habla de muchos temas que antes eran innombrables, que antes eran tabú, y que pues el que se nombren pues también hace visible estas problemáticas y estas situaciones, pero pues a año y medio de este gobierno pues sí nos gustaría ver pues resultados más concretos, una baja en el índice de asesinatos, de secuestros, de desapariciones, cosa que pues todavía no vemos, y al contrario, cada vez nos encontramos con letreros en los postes, en las paredes, en los teléfonos públicos sobre personas desaparecidas, muchas mujeres jóvenes. Seguimos viendo los medios de comunicación con notas, con un pseudo periodismo más bien amarillista, en donde se muestran imágenes de suma violencia, de cosas que sí suceden, ¿no? Una cosa es que pues ese periodismo sea poco crítico, más bien como un negocio, ¿no? En donde la sangre vende, en donde la muerte vende, pero pues no podemos negar que eso sucede en nuestro estado y que pues nos hace ver los grandes pendientes que hay en materia de seguridad y de respeto a los derechos humanos, que no solo se tiene que hablar de eso, que es muy importante, pero pues las acciones y los resultados concretos pues todavía quedan ahí pendientes. También hay una hay información que tenemos que compartir, que nos parece sumamente importante. Bueno, fue noticia durante el fin de semana, sobre todo bueno el domingo, que se realizaron concentraciones en varias ciudades del país, pues una muy importante en la Ciudad de México, que bueno, sabemos que tiene condiciones distintas, no solo por la visibilización en los medios de comunicación, que bueno, ahí en la Ciudad de México pues están los grandes medios y es lo que más se hace visible en las empresas de comunicación, pero no solo por eso, sino también porque bueno, hay condiciones distintas, hay una conciencia distinta y hay mucha más gente participando dentro y fuera de organizaciones civiles, dentro y fuera de medios de comunicación, que bueno, están al pendiente y que participan. Hay una mucha mayor participación ciudadana en la Ciudad de México y sin embargo, pues es sumamente importante pues hacer visible también las manifestaciones, movilizaciones, los pronunciamientos que se realizan en otras partes del país. Y bueno, esto sucedió de manera histórica el domingo pasado en estas convocatorias que surgieron unos cuantos días antes. Fue Prensa No Disparen quienes sacaron esta convocatoria para concentrarnos en las plazas de las ciudades, en las plazas públicas, en las calles, volver a tomar las calles, con una exigencia muy clara que tiene que ver también con una persecución, con una clara política de persecución desde el gobierno federal, pero también desde gobiernos estatales en distintas partes del país, en contra del periodismo crítico, en contra de aquellas personas que decidimos dedicar nuestras vidas, nuestros días y nuestras noches a construir otro tipo de información, a construir otro tipo de discurso desde una postura crítica, desde una postura, por supuesto, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de juventudes, es decir, todo lo que pasa a nuestro alrededor atraviesa el lenguaje, y entonces, pues a través de los medios de comunicación es precisamente desde donde se supone que se deberían construir estos otros discursos. La realidad es distinta y pues lo importante es visibilizar aquellos medios o aquellas personas periodistas. No siempre no siempre es lo mismo hablar de un medio de comunicación y de las personas que ahí trabajan, porque bueno, sabemos que las condiciones laborales en este país pues no dan para que toda la gente se dedique a lo que quisiera, y pues a veces más bien te tienes que meter a chambear en algún lugar y no siempre responde a tu ideología o a tus creencias personales, ¿no? Entonces, pues también hay que hacer ese señalamiento, y pues estuvimos en la Ciudad de México, Radio Chinelo estuvo presente en la concentración de la Ciudad de México y en la concentración de Cuernavaca, pues, representando al estado de Morelos. En esta manifestación pública en contra de la violencia contra el gremio periodístico, en esta manifestación por la exigencia de una real libertad de expresión y no solo una simulación como pues se vive en este país, y por una exigencia muy clara de justicia por el asesinato del compañero Gregorio, pero pues también por todas las los casos de asesinato, de desaparición, de violencia en contra del gremio periodístico, que bueno, sabemos que ciertos estados de la República viven en condiciones sumamente lamentables, graves. Tuvimos aquí la participación de Sergio Haro en el seminario de periodismo y cultura que estamos realizando, y bueno, nos hablaba también de la situación en Mexicali, pues sobre el gremio periodístico, sobre el ejercicio periodístico. Y bueno, tenemos casos también muy cercanos en Tamaulipas, en Veracruz, en distintas partes del país. Y el que no sucedan cosas o actos de violencia muy visibles, digamos, a nivel nacional o internacional, es decir, el que no se vuelva un caso emblemático de violencia contra el gremio periodístico, pues no significa que en lo cotidiano, pues los compañeros, las compañeras que se dedican a esta labor, pues sufran hostigamiento, sufran violencia, acoso, o simplemente no puedan hablar de lo que quisieran o de lo que sucede, como se supone que debe ser el ejercicio periodístico, hablar de la realidad, de lo que sucede a nuestro alrededor, y que bueno, pues muchas veces no se puede hacer esto por el ambiente de violencia y de persecución a no todo el periodismo, sino al periodismo crítico, que por supuesto incomoda los intereses de personas y grupos específicos en este país. Entonces, queremos compartir este pronunciamiento de Prensa No Disparen, al cual pues nos sumamos distintos medios de comunicación, periodistas y personas que pues aunque no se dediquen al periodismo, pues no necesitan ser tocados, digamos, directamente por la violencia para exigir un alto, un cese inmediato a la violencia contra un sector específico, en este caso el gremio periodístico. Vamos a compartir este pronunciamiento en audio. Fue en el Ángel de la Independencia, allá en la Ciudad de México. Ojalá que tengamos sus comentarios,

los comunicadores de Veracruz exigimos la reestructuración de la Comisión Estatal para la Atención de Periodistas, que estoy segura que ante esto el gobierno de Duarte actuará de manera inmediata. No solo le pedimos al gobierno veracruzano, le exigimos a Enrique Peña Nieto garantice la seguridad de los comunicadores de todo el país, porque todos somos goyos y porque nadie quiere ser el número 11. Pues este fue el pronunciamiento de Prensa No Disparen en la concentración de la Ciudad de México. Fue el mismo pronunciamiento que se leyó en las distintas ciudades del país, en donde pues se realizaron estas concentraciones, estas manifestaciones públicas en repudio a la violencia contra el gremio periodístico y pues a favor, por supuesto, o exigiendo la libertad de expresión, una libertad de expresión real que se pueda ejercer en condiciones de seguridad y de dignidad. Y pues fue parte de lo que ocurrió en el Ángel de la Independencia. Ahí en la página de radiochinelo.mx está la nota, se subió también este pronunciamiento por parte de las compañeras, compañeros que estuvieron en la concentración acá en Cuernavaca, en el centro de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Entonces, pues hay muchos puntos que comentar. Ojalá que la gente que nos hace favor de escucharnos, pues nos haga llegar sus comentarios al respecto. Bueno, como siempre, Juana Aloca dice que emotivo, ojalá que nos hagan llegar sus comentarios, qué opinan al respecto de una movilización, de una concentración, una manifestación pública en contra de la violencia de un sector muy específico y no solo no solo esto, sino pues parte del pronunciamiento, al inicio de este pronunciamiento, pues se hablaba de pues que siempre las reporteras, los reporteros, los medios de comunicación, pues difunden la información, difunden las noticias, producen las noticias y pues este día, el domingo pasado, pues el gremio periodístico protagonizó las noticias. Entonces, pues nos habla de la situación que se está viviendo en el país. Siempre, bueno, hemos comentado en varias ocasiones aquí en Las Brujas de Venus, pues estas investigaciones, estos informes, el informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas, la labor de las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC, y de otras organizaciones, de CENCOS, de periodistas de a pie, que están trabajando en la información, en las cifras, en los datos duros y en las condiciones sociales para el ejercicio del periodismo, pues nos hablan desde hace ya algunos años de las condiciones de inseguridad, del riesgo que implica dedicarse al periodismo en este país. Ya lo hemos mencionado varias veces, somos el primer lugar en América Latina, el segundo lugar a nivel mundial en riesgo, en peligro para el ejercicio periodístico, y hoy precisamente también en este Foro Internacional de Derechos Humanos que les comentaba hace un momento, también se habló de este tema con un compañero colombiano que estuvo en una mesa pues muy amplia, muy interesante, que fue casi el cierre de este Foro Internacional de Derechos Humanos, con varios temas digamos en conjunto, se conjuntaron varios temas en esta mesa, el tema general era derechos humanos y personas y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, y bueno, se habló de las condiciones sociales de las mujeres, de la diversidad sexual, de los y las migrantes, de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y de los pueblos indígenas. Por eso precisamente les digo que fue pues una mesa bastante amplia con temas que se podrían bien llevar mesas enteras de discusión al respecto de estas condiciones, y bueno, se juntaron en esta mesa, supongo que por falta de tiempo. Digo, siempre el tema de los derechos humanos pues da para días y días y meses de discusión, así que pues en esta mesa fue bastante interesante escuchar las distintas posturas. Y en el caso, para hablar del tema de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, estuvo el compañero Reinaldo Villalba, que es secretario general y responsable del área penal del colectivo de abogados José Alvear Restrepo en Colombia. Si bien hablar desde una nacionalidad distinta, pues efectivamente tiene un panorama muy distinto. El caso de Colombia pues es también de suma discusión en estos temas, con unas condiciones muy distintas, como cada país tiene sus condiciones específicas, pero me pareció un discurso bastante, bastante nutrido, enriquecedor, y que pues también creo que estos foros internacionales lo que logran es acortar las distancias, es romper un poco las fronteras, estas fronteras que también nos han impuesto, ¿no? Pedazos de tierra que le corresponden a ciertas personas y a ciertas otras no. Y bueno, esto es lo que ha permitido también tanta guerra, tanta problemática a nivel territorial. Y el compañero Villalba pues hablaba precisamente de la violencia en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y pues se complementa muy bien con este pronunciamiento. Es decir, era sumamente necesario. Yo no había visto el programa completo del foro, y hasta ayer pues precisamente me parecía que hacía falta que hablaran de estos temas específicos, que no solo es un tema más del cual se puede hablar en términos de violencia en este país, sino que en este contexto o en este marco de las recomendaciones internacionales al Estado mexicano, pues hay un señalamiento muy puntual, muy específico de lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico y la Defensoría de los Derechos Humanos. Y pues en un momento en el que pues un caso más de asesinato de periodista, el caso de Gregorio Jiménez en Veracruz, pues pone también el dedo en el renglón sobre estos temas. Entonces, pues el escuchar que no solo se habla de este caso, digamos, inmediato, de este caso último, sino que este tipo de manifestaciones también precisamente abonan a la construcción de memoria histórica, porque pues pareciera que hablar de el caso, por ejemplo, de Regina Martínez, periodista de Proceso, quien fue asesinada hace ya casi 2 años, el volverlo a nombrar, el volverlo a ponerlo a poner sobre la mesa, pues hace que precisamente a la gente que suele olvidársele este tipo de situaciones, pues no se nos olvide, ¿no? Quienes estamos cerca de los casos, pues siempre lo estamos nombrando, lo estamos recordando, está en los informes, en las cifras y demás. Pero pues a nivel social sabemos que la intención de los medios de comunicación es precisamente, de las grandes empresas de comunicación, pues es precisamente lo contrario, generar distractores, de construir esta memoria de la realidad y más bien ir construyendo otro tipo de memorias colectivas que poco tienen que ver con la realidad inmediata de las comunidades. Se hablaba también en este foro sobre los estereotipos que permiten la reproducción de las estructuras de género, y bueno, también los medios de comunicación pues tienen un papel fundamental en la producción y reproducción de estereotipos. Entonces, el hacer, el realizar estas concentraciones, con todo el riesgo que implica, porque hay que decirlo, el salir a la calle a exigir justicia por el asesinato de un comunicador, de un periodista, pues también implica para la gente que salimos a las calles a hacer esta exigencia, pues un riesgo, porque sabemos las condiciones en las que en este país se ejerce el periodismo. Mientras seamos o sean periodistas de estos que responden a intereses de las grandes empresas de comunicación, que están también a la consideración de los poderes políticos, pues digo, se mantienen en menor riesgo, para no decir que es sin riesgo, porque bueno, también no se eximen de estas condiciones de peligro en el ejercicio periodístico, pero pues es precisamente el periodismo crítico y quienes lo realizan, quienes en verdad se mantienen o nos mantenemos en un estado latente de peligro, de riesgo, y que bueno, tenemos casos muy, muy visibles y otros no tanto, que pues son testimonio de esta realidad. El que se haya encontrado al compañero Gregorio Jiménez decapitado y con muestras de tortura, pues también es una es un claro mensaje de que no solo es un gremio que está en constante riesgo, que no solo te pueden asesinar por realizar esta labor de manera crítica, sino que además, pues la tortura que se sufre antes de ser asesinado, asesinada, pues es brutal. Y en el caso de las mujeres, que hay que señalarlo, pues siempre es todas las situaciones pues son atravesadas por cuestiones de género, y bueno, la violencia sexual hacia las mujeres, hacia las compañeras periodistas, que también son perseguidas, desaparecidas, y que son encontradas sin vida, pues también es muy clara la tendencia de violencia sexual hacia ellas. Entonces, pues hay que decirlo, hay que pronunciarnos, no solo de vez en cuando, no solo cuando las organizaciones, las grandes organizaciones o las organizaciones con mayor experiencia, o no solo después de otro caso más de asesinato, sino todos los días, de las maneras en que nos sea posibles, desde los micrófonos, desde la palabra escrita, desde las redes sociales, pero también pues socializar este tipo de información, precisamente para que no sean concentraciones o movilizaciones de sectores sociales específicos, sino que pues cada vez la exigencia de justicia, la exigencia de no violencia, las exigencias de paz, de justicia y de dignidad, pues sean generadas, sean dichas fuerte y claro por personas de todos los sectores sociales. Es decir, pues no necesitamos ser periodistas para indignarnos, para sentir rabia de el asesinato de Gregorio Jiménez, al igual que no necesitamos ser una mujer, o no necesitamos ser joven, o no necesitamos ser indígena para indignarnos, para sentir rabia por la persecución, no necesitamos ser homosexual para pues exigir un cese inmediato a la violencia contra estos sectores sociales. Y pues también saber que estos sectores nombrados o etiquetados pues no son los únicos que son blanco de violencia. Es decir, puede ser un ciudadano, una ciudadana común y corriente, de cualquier profesión, de cualquier edad, de cualquier identidad, de cualquier preferencia sexual, y ser blanco de ser víctima de cualquier tipo, modalidad de violencia, porque bueno, en este país así son las cosas. Entonces, pues ahí estuvo este pronunciamiento, en donde pues nos hablan de cifras escandalosas: de julio de 2000 a febrero de 2014, 87 asesinatos y 20 desapariciones de trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Es una cifra que de verdad tendría que tenernos en otro estado, en un estado de verdad de alerta, de exigencia constante, porque pues cuántos casos de asesinato, cuántas desapariciones se necesitan para que en este país suceda algo en términos de organización colectiva, de organización masiva, lo que nos contaba la compañera Estela de Argentina sobre el trabajo que realmente necesita hacer, un trabajo de mucha gente, de mucha organización, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo para generar estos otros discursos, estas otras memorias, porque pues sabiendo la violencia, sabiendo los mecanismos, los poderes fácticos que actúan también de manera sumamente perversa en este país, pues digamos hay una relación directa entre el nivel de violencia y de poder para ejercer esa violencia que tiene la clase dominante. Hay, es una relación totalmente directa a la resistencia y a la lucha que se necesita contrahegemónica, digamos, tiene que ser así o tiene que ser mayor para poder lograr resultados concretos en términos de pues la sociedad civil organizada. Entonces, mientras siga siendo más, no solo en número de personas, sino en poder y organización, esta clase dominante, pues seguiremos estando a merced de sus intereses y de sus mecanismos de violencia. Pues ahí estuvo este pronunciamiento que se suma a las herramientas de lucha contra el silencio. Se hablaba de lucha contra el silencio, lucha contra el olvido, esta manera también de preservar la memoria, no solo la memoria de lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, no solo que en unos años se recuerde que en este momento histórico se ejercía una violencia sistemática en contra del gremio periodístico, sino también reivindicar la memoria, las historias de cada uno y cada una de los compañeros periodistas que fueron asesinados. Siempre se quiere manipular la información, ya lo decían en el pronunciamiento, pues ahora resultaba, en los primeros días resultaba que el caso de Gregorio Jiménez pues había sido un caso de riña entre vecinos. Cuando se encontró su cuerpo decapitado, torturado, cuando también se supo que había sido su cuerpo encontrado junto al cuerpo de otra persona que formaba parte, digamos, de las investigaciones que estaba haciendo Gregorio Jiménez en vida, sus investigaciones periodísticas sobre pues corrupción, trata, secuestro en Veracruz, y bueno, se encuentra el cuerpo junto al de otra persona que pues formaba parte de estas investigaciones, lo cual, digo, hace cada vez más obvio, más evidente, no solo el encubrimiento de estas situaciones, el desinterés por tomar la línea periodística como una línea de investigación, sino también la impunidad y la omisión por parte de las autoridades, que se hace con un cinismo que de verdad indigna. Pues es parte de lo sucedido este fin de semana, y relacionándolo con lo que les platicaba acerca del foro, este Foro Internacional de Derechos Humanos, que se realizó lunes, martes y miércoles, hoy concluyó, pues también lo pensaba hace un momento cuando escuchaba a la compañera Estela, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, allá en Argentina, hablando sobre la memoria, sobre las herramientas que se necesitan generar o que han sido necesarias generar en contextos como el argentino. Pero también en la siguiente mesa, en donde les decía que hablaban de temas muy amplios, estuvo Marta Lamas hablando de derechos sexuales y reproductivos, estuvo el padre Solalinde hablando de las condiciones de las y los migrantes en el país, estuvo también el compañero que mencionaba hace un momento, Reinaldo Villalba, hablando sobre la violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, estuvo también en esta mesa, se estuvo hablando de la diversidad sexual, estuvo el compañero Bucio, no recuerdo en este momento su nombre, que es el presidente del CONAPRED, que trabaja, digo, entre muchos temas de discriminación, pues muy específicamente sobre la diversidad sexual. Es decir, se habló de estos grupos vulnerables que nos llaman. Estuvieron también hablando sobre pueblos indígenas, bueno, sobre estos temas muy específicamente, y entonces se hablaba contra la violencia que se ejerce contra estos sectores y sobre los casos de discriminación, desde la más no leve, pero pues en una gráfica, digamos, se puede ver como, digamos, la menos grave, este acoso, estas palabras hirientes, ¿no?, que siempre se traducen en violencias mucho más graves con el paso del tiempo. Y pues se llegaba a hablar de asesinatos, de feminicidios, de violencia sexual y demás casos pues de suma gravedad. Y entonces yo pensaba, todo esto, esta persecución a ciertos grupos sociales, hay una persecución clara, hay un odio muy claro, como sistema, como digo, de manera general, no hablando de personas específicas, de pues la misoginia prevalece, ¿no? Hay una homofobia cimentada por los grupos conservadores, por algunas religiones, algunas personas religiosas, porque no todas, y de repente me ponía a pensar y trataba de relacionar el tema de la memoria, el cómo se construye memoria y por qué en México hay una repetición de los hechos tan absurda, y es precisamente por la falta de memoria. La compañera Estela hablaba de niños de 11, 10 años en Argentina que saben perfectamente lo que sucedió durante la dictadura, que saben perfectamente que son nietos, nietas, bisnietos, bisnietas de personas desaparecidas, de personas asesinadas, de presos políticos, de personas que están en el exilio. Hay un conocimiento real de su condición histórica de estas nuevas generaciones, y me parece que ahí está un punto muy importante en la repetición de los hechos pues tan grave que sucede en México. No hay una sistematización de las memorias contrahegemónicas, no hay una preservación, no hay un interés por parte de autoridades o de instituciones que preserven estas memorias contrahegemónicas, y entonces pues es mucho más fácil repetir los hechos y, por supuesto, cesar en la exigencia de justicia, verdad y memoria, porque pues si no conocemos las situaciones, ¿cómo vamos a exigir? Entonces me quedaba pensando y digo, creo que si hay un sector social, si hay un gremio que incomoda realmente a los poderes, a la clase dominante, pues es precisamente el gremio periodístico, periodístico y las personas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el país asesinan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, asesinan a los homosexuales, a los transexuales, a las lesbianas, por el simple hecho de no ser heterosexuales. Persiguen a los pueblos indígenas, los desplazan, les quitan sus tierras, intentan matar también sus costumbres, su idioma. Los migrantes y las migrantes pues viven en condiciones precarias, en condiciones de violencia, de extorsión, y pues también hay muchos, muchos casos de asesinatos. Pero el gremio periodístico es el que se dedica, o se supone que debería dedicarse, o hay un sector dentro del gremio periodístico que nos dedicamos, o intentamos hacerlo, visibilizar esas situaciones, decir lo que sucede, lo que le sucede a esos otros sectores sociales. Hay programas, hay notas, hay reportajes, hay cobertura de las actividades que se suceden todos los días al respecto de estos tipos de violencia en contra de las mujeres, de la diversidad sexual, de los indígenas, de los migrantes, las migrantes. Entonces, el hecho de que se asesine o se persiga o se desaparezca a una periodista o a un periodista, pues es precisamente el intento, es parte de una política sistémica de exterminar a las personas con postura crítica, que no solo tienen una postura crítica, sino que además la difunden, además la hacen visible, además la ponen en las mesas de discusión, la difunden a través de los medios masivos, a través de las redes sociales. Y entonces esto profundiza el ejercicio de los derechos humanos por parte de, o obstaculiza más bien el ejercicio de los derechos humanos y el ejercicio de la labor periodística para este sector social. Entonces, creo que es muy importante que la sociedad en general pongamos, pongamos los ojos, todos los sentidos, la atención necesaria a lo que está sucediendo con las y los periodistas en este país y a nivel internacional, por supuesto, porque esto implica, lo decía muy bien en el pronunciamiento, el atacar a un comunicador, una comunicadora, pues implica atacar también la democracia, implica también el acallar a un periodista, a una periodista, pues implica que la sociedad deje de enterarse y se vuelva ciega y sorda ante la realidad que vivimos todos los días. Entonces creo que es una manera de reflexionar, digo, para algo nos tiene que servir haber estado 3 días, toda la mañana, toda la tarde, sentados, sentadas en este foro, en un foro alejado de la ciudad, de los lugares cotidianos de trabajo, porque les decía que es fue en un lugar pues bastante inaccesible. Pero digo, de algo debe de servir haber escuchado a estas grandes personalidades, a estas personas, hombres y mujeres que de verdad pues tienen una labor muy importante, que tienen una experiencia sumamente importante de compartir, y lo cual pues siempre agradecemos. Pero pues esto nos tiene que servir de algo cuando salimos de estos foros, cuando ya recibimos toda esta información, y además algunas personas se tomaban fotos y tenían su libreta y su pluma y su, o sea, todas estas actividades, todos los foros, todos los seminarios, todas estas actividades que se realizan por parte del gobierno, de las instituciones o de las organizaciones o de quien sea, tiene que llevar un objetivo muy claro para cada persona que participamos en ellas, de salir y decir, bueno, ¿para qué me sirve esto? Y no solo ¿para qué me sirve esto? como esta reflexión académica y como muy individual que puede suceder, sino más bien de qué me sirve y de qué me sirve para que le sirva a la comunidad en la que me desarrollo. Creo que todo debe tener un objetivo colectivo, comunitario, y bueno, el haber escuchado a todas estas personas con su gran experiencia que compartieron, el archivar los audios, porque tenemos el audio completo de ayer y de hoy, el tener estos audios, el difundirlos, el darlos a conocer en estos espacios de radio, pues tienen como finalidad el que sean útiles para más personas de las que podemos ir a estos eventos, y que haya una reflexión después. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué es importante conocer el panorama de otros países? ¿Por qué es importante que haya una mesa en donde se hable de la gravedad que se está viviendo en términos de violencia de género, en términos de homofobia, en términos de violencia contra pueblos indígenas, contra migrantes? ¿Cuáles son las condiciones de la movilidad necesaria, obligatoria, forzada de las personas dentro y fuera del país? Y bueno, en el caso de nuestra labor, pues lo que está sucediendo, lo que se habla en un foro internacional, pero también lo que sucede en la calle, lo que se manifiesta en los espacios públicos, como esta concentración en distintas ciudades del país el domingo pasado. Entonces, pues creo que ahí está un punto para reflexionar. ¿Por qué hay una persecución tan clara hacia las y los periodistas con postura crítica, hacia las personas defensoras de derechos humanos, pues porque son esas personas quienes hacemos visible, quienes ponemos sobre la mesa, quienes nombramos todo lo demás que está pasando a nuestro alrededor, todas las demás formas de violencia, pues quienes las decimos o quienes podemos decirlas o tenemos los recursos técnicos, los recursos humanos, a veces económicos, a veces no, de difundir precisamente esta información. Entonces, pues ahí está esta reflexión. Juana la Loca nos dice, se me erizó la piel, la más disfrazada, porque parece que es broma o que una está de malas y lo toma a mal, pero sí son violencia. Pues esto es lo que nos dice. Ya le dije a Juana la Loca que de repente me pierdo un poco entre lo que ya hablamos. Hay un desfase de tiempos en la transmisión. Pero bueno, agradecemos siempre que esté al pendiente y que dé sus comentarios. Ya nos dijo acá Juan Machín, es Ricardo Bucio, el del CONAPRED. Gracias por el dato. Y dice Yunuen Rangel Medina, sin duda es una nueva muestra de unión del gremio periodístico para reprobar la violencia sistemática y permanente en contra de quienes somos la voz de la sociedad. Me parece que ahora también toca a la sociedad pronunciarse y emprender acciones para que dejen de silenciar la voz de las y los mensajeros. Es muy cierto esto, y es lo que mencionaba. Debe llegar el momento en donde la lucha por el respeto de los derechos de las mujeres no sea una lucha de mujeres, la lucha por la libertad de expresión no sea una lucha de las y los periodistas, la lucha por la tierra no sea una lucha de las comunidades, o la lucha por la preservación de las costumbres, de los idiomas, no sea una lucha de los pueblos indígenas, y la lucha por el respeto a la diversidad sexual no sea solo una lucha de homosexuales, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales. Es decir, tiene que llegar un punto, y digo, conociendo muy poco, pero conociendo de algunos contextos en otros países, pues pareciera ser que necesitamos llegar a un nivel de violencia de verdad que ni siquiera nos imaginamos. O sea, podemos leer en libros, en revistas, ver en películas, informarnos con la historia que nos cuentan en la escuela, de los contextos de guerra, de los contextos de dictaduras, de violencia extrema de los países europeos. Podemos hablar de las dictaduras en América Latina, pero realmente creo que es una responsabilidad ética como seres humanos pensantes, que se supone que somos pensantes, hacer una reflexión sobre, ¿en serio necesitamos llegar a eso para ponernos las pilas, para pronunciarnos en contra de la violencia, para apoyar a los amigos, amigas que de repente estamos metidos en los movimientos sociales y de repente amigos, amigas que no participan, nos ven como los raros o nos ven como, sí, es su chamba y entonces lo hacen ustedes y les toca a ustedes porque a eso se quisieron dedicar? ¿Qué necesitamos hacer? ¿A dónde necesitamos llegar? ¿Qué necesitamos ver, escuchar, vivir para realmente hacer conciencia de lo que está sucediendo? Que no es nada sencillo, que no es cualquier cosa. Los contextos de violencia que se están viviendo ya en algunos estados de la República, en algunas comunidades, digo, de muchos años atrás, pero lo que estamos viendo, los excesos de esta guerra descontrolada, que nomás vino Calderón, la declaró, luego la desdeclaró y luego se largó, y todo lo que nos deja, decía Anabel Hernández, México en llamas, el legado de Calderón, todo esto que nos deja, no solo él, sino todo este sistema, los presidentes anteriores, el que está en este momento, creo que es momento, o debe ser momento, pronto, por lo menos, de detenernos un poco y decir, bueno, ¿qué está pasando y qué necesita pasar para que no solo mi amiga, mi prima, mi hermana, mi hermano, mi novio, lo que sea que está metido en los movimientos sociales, salga y exija condiciones distintas en este país, sino yo, que quizá no tengo mucho conocimiento, no tengo absolutamente nada de experiencia, no he participado nunca en movimientos sociales, en organizaciones civiles, en nada, pero considero que está pasando algo grave y no voy a esperar a que ese amigo, esa prima, ese hermano, esa novia que participa ya de tiempo atrás en estos movimientos, le pase algo para entonces decir, ah, ya me tocó, ya me corresponde porque ya me dolió, me pegó directamente. Creo que pues es algo que necesariamente tiene que pasar en algún momento y bueno, ojalá fuera muy pronto. Pues ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 32 minutos de este miércoles 26 de febrero de 2014. Vamos a estar compartiendo en los programas siguientes parte de los audios de este Foro Internacional de Derechos Humanos. Seguramente compartiremos el audio de la participación de Marta Lamas, pues una feminista, una mujer con una claridad que, bueno, siempre sorprende, digo, con sus críticas y con su no nos podemos ir de boca nomás admirándola, sino también pues hacer una crítica, un análisis de lo que nos dice, pero pues siempre es muy clarificante la manera en la que dice las cosas. Entonces seguramente vamos a compartir este audio. Hubo gran participación de mujeres, creo que fue un foro bastante equitativo, aunque siempre lo decimos, pues el que haya mujeres no significa necesariamente que haya una perspectiva de género por parte de ellas, y pues siempre es un gusto también escuchar a compañeros, a hombres, hablando de manera mucho más incluyente. Ya se les ve que por lo menos tienen alguna clase de sensibilización, de formación en cuestiones de perspectiva de género, y bueno, eso siempre da gusto. Así que vamos a estar compartiendo estos audios, y por supuesto el de la compañera Estela, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo allá en Argentina, que me pareció, creo que a mi parecer fue la mejor participación, porque pues no se habla desde la academia, no se habla desde las instituciones, sino que se habla de lo real, de eso que vivió ella. Le desaparecieron a su hija, estuvo en una prisión clandestina, su hija, ahí parió a su nieto, supo que era un nieto, un niño, y tiene 35 años buscándolo. Pudo enterrar a su hija, quien fue asesinada, torturada, pero pudo enterrarla, y pues según los testimonios que yo he escuchado, pues siempre es menos peor, digamos, menos fuerte, menos intensa la herida cuando pues por lo menos se tiene acceso al cuerpo, al cadáver del familiar, amigo, amiga desaparecida. Pero en el caso de su nieto, pues no lo volvió a ver y tiene 35 años buscándolo, junto con muchas otras mujeres que son precisamente las abuelas de la Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, que pues es un ejemplo de dolor, de indignación, pero también de resistencia y de organización que debe surgir a partir precisamente de estas heridas tan profundas que nos deja la violencia. Entonces, pues estaremos compartiendo estos audios. Por lo pronto nos vamos con música de Rebeca Lane, que pues hoy quisimos poner también a estas mujeres que a través de la música pues también defienden los derechos humanos. Y bueno, en el caso de la camarada Rebeca Lane, pues una mujer guatemalteca que también vivió los horrores y es hija y nieta y sobrina, sobre todo es sobrina de una mujer desaparecida, entonces es familiar pues de la gente que estuvo en la dictadura. Así que nos vamos con Rebeca Lane, rapera guatemalteca. Y unos saludos a Mariel, nos dice acá el camarada Víctor, muchas gracias por escuchar. Y bueno, agradecer a toda la gente que estuvo conmigo esta hora y media. Se acaba el mes de febrero,

luz.